fuerza a los trabajadores y trabajadoras agremiados en ADU, en la Asociación de Docentes Universitarios. Bien. Vamos a hablar ahora con la secretaria adjunta de este gremio, Rocío Sánchez. ¿Nos escuchás del otro lado? Hola, ¿qué tal? Buen día para todas y todos y toda la audiencia. Buen día. Valentina y Lautaro te saludan desde aquí. Rocío, queríamos consultarte sobre esta medida de fuerza que van a implementar mañana martes y el miércoles para reclamar por distintos motivos. Emitieron un comunicado, contanos. Sí, bueno, nosotros estamos federados también en la CONADU Histórica a nivel nacional y se vienen haciendo plenarios y un congreso también de la CONADU donde empezamos a discutir las distintas medidas de fuerza y terminó por votarse un paro de 48 horas para esta semana, 6 y 7 de abril. Bueno, el pliego de reivindicaciones y pedidos y exigencias y reclamos, hay algunos que vienen ya desde bastante tiempo, pero para resumir, la situación es bastante delicada porque, digamos, tenemos una paritaria que venció en febrero, los salarios están por debajo de la inflación, 20 puntos por debajo. Hay cálculos que dicen que es más, superior al 20%, y tampoco tenemos, o sea, no hay ninguna propuesta salarial ni convocatoria a la mesa salarial. Uh-huh. Entonces, bueno, dentro de las cuestiones que reclamamos también tiene que ver con una recomposición salarial, la cláusula gatillo, digamos, que los salarios vayan acompañando la inflación, y también reconocimiento de gastos. Recordemos que, digamos, estuvimos teniendo una serie de gastos que tienen que ver con, o sea, nuestras habitaciones, nuestras casas se transformaron en aulas y todas nuestras computadoras y nuestros dispositivos, si bien los usábamos, pero ahora dependemos al 100%, digamos, uh-huh, de estas cuestiones. Y bueno, estamos hablando de más de 150.000 docentes, más de 50 universidades nacionales. Así que, bueno, esta es la situación. Recordábamos recién que habían pedido un bono el año pasado para cubrir diferentes gastos. Se lo habían planteado al Consejo Superior de la Universidad. ¿Tuvieron alguna respuesta? Sí, finalmente nos lo dieron, digamos, porque esto fue un reclamo que lo hicimos a nivel de la mesa paritaria local. Claro. Y bueno, y ahí, digamos, frente al no rotundo de los paritarios, digamos, no, nos dijeron un no, o sea, fue una negativa hacia el tratamiento del tema, como tema de la mesa paritaria local, y también fue un no rotundo a pedir mandato al Consejo Superior. Entonces, frente a esa doble negativa, ahí nosotros recurrimos al Consejo Superior y logramos un bono de 4.000 pesos a fin de año, pero bueno, o sea, no... tampoco resolvió nada, digamos, ¿no? Porque, no sé, ni siquiera da para pagar, no sé, pongo, por ejemplo, no sé, poner una camarita, mejorar la cámara o mejorar la conectividad, aumentar los megas, o sea, de eso a nuestras computadoras que quizás vienen durando lo que puede durar para nuestras cuestiones más de escritura y demás, pero cuando las tenemos que usar mucho más y para otras cuestiones que tienen que ver con videollamadas, que estás de una videollamada a otra videollamada, de Zoom a Google Meet y demás, bueno, necesitábamos más otros implementos, ¿no? Que sí o sí las necesitábamos para dar clases, si no era imposible dar clases. Así que, bueno, de todas formas fue como un reconocimiento, no sé, un reconocimiento más simbólico que otra cosa, pero bueno, y este año se plantea exactamente lo mismo, o sea, por lo menos este cuatrimestre va a ser virtual y, bueno, otra no nos queda que usar nuestras propias computadoras, más allá de que en la universidad están, o sea, nos dijeron desde las facultades que podemos ir a la facultad a dar clases desde ahí, usando las computadoras de las facultades, pero bueno, tampoco es la conectividad, muchas veces pasa que se te cae o no te anda el Zoom o no anda y además también con nuestros y nuestras estudiantes, que muchos tienen problemas también de conectividad, porque recordemos que muchos y muchas están en sus propios pueblos, no están todos acá en Santa Rosa, entonces también eso implica otra serie de problemas que puede ocasionar esta situación, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema docente, esta es la situación, digamos, estamos sin una paritaria vencida, sin convocatoria ni siquiera para ver una reunión, convocando una reunión de la mesa salarial, ni ninguna propuesta al día de hoy. Entonces, por eso se resolvió la semana pasada hacer este paro, y concretamente en NADU estamos organizando mañana martes, el miércoles, hacer una especie de manifestaciones en las escalinatas al aire libre, digamos, de la universidad. Uh-huh. Y de esta manera se busca que, bueno, que tengan una respuesta y esperan por lo menos quedar igualados a la inflación, imagino. Y eso es lo que esperamos, pero bueno, ya te digo, o sea, son cuestiones que venimos mal desde antes de la pandemia. Y la claro. pandemia también lo que hizo fue aumentar estos problemas, ¿no? Así que bueno, somos, no sé, optimistas en el sentido de que, porque si uno puede pensar cómo hacemos para hacer un paro, digamos, virtual, digamos, porque nadie lo puede ver. O sea, cerramos nuestras computadoras, pero ¿cómo hacemos para visibilizarlo, no? Bueno, y ahí entran las redes sociales y demás, pero es muy difícil. Recordemos que hacer un paro, ya era difícil hacer un paro en la universidad, en la presencialidad, digamos. Es difícil. No difícil hacerlo, sino el impacto que pudiera tener. Imagínense en la virtualidad, porque no nos queda otra, o sea, no tenemos otra forma de hacerlo. Entonces, bueno, también por eso pensamos en hacer una manifestación en las escalinatas de la universidad para el miércoles, siempre con, obviamente, todas las medidas de distanciamiento y demás, pero bueno, pero para hacer alguna acción que sea más visible en este sentido, ¿no? Rocío Sánchez, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés.